Aquí inicia los 60 minutos de Notos Sport. Comenzamos. www.notosport.mx y después en el podcast del radio, a la hora que quieras, las veces que quieras. Muy buenos días, Ale. Aquí falta don Marquito, vamos a esperar un momentito más. Y pues aquí en la quiniela, mi querido Ale, deja de ver cuántos aciertos tuviste. Tuviste 1, 2, 3. 3, híjole. 3. 3 aciertos tuviste, Ale. Está muy bien. Luego don Marquito tuvo, híjole, uno, dos, tres, también tres, ya vas a compartir con él. No, yo, ¿por qué? Si yo gané, y yo tuve uno, dos, no es cierto, uno, dos, ahora sí, tres, cuatro, cuatro aciertotes, depende por uno, muy bien, me deben una cosa, Marquito, muy buenos días y nuevamente, y esto, ya de la jornada número uno. Con la 15, ya no nos quedan dos jornadas nada más en la fútbol de la primera división. En la segunda división, por ahí mucha molestia entre la gente que queda de afición de Irapuato, porque se estaba derrotando al segundo lugar general en su casa, en Tepatitlán. E iniciaron perdiendo 1-0, posteriormente Irapuato dio la vuelta. Acusan al entrenador de que al minuto 50, en cuanto consiguió irse arriba en el marcador, echó el equipo para atrás, metió el camión hasta la portería, no le funcionó. Lo único que trajo esto como resultado fue que Irapuato fue empatado hacia el minuto 70. En el minuto 75 le anotan el 3-2. Entonces el técnico vuelve a tratar de atacar, pero ya no le da tiempo a Irapuato porque Tepatitlán pues nuevamente vuelve a regresarse a la Irapuato, echa su camión para atrás. Y es entonces que ya Irapuato suma una derrota más. Hay gente, estábamos viendo en la publicación que hicimos el sábado, posterior a este resultado, analizándolo fríamente, Irapuato tiene una casi nula posibilidad de calificar. En este sistema de competencia califican 8 equipos, 2 de cada grupo, los primeros 2 de cada grupo y los 2 mejores terceros lugares. Don Marquito, muy buenos días. ¿Cómo está usted, don Marquito? Qué feo color, don Marco. ¿Cómo verde esmeralda, don Marco? ¿Qué pasó? Más oscuro. Ah, bueno, más le vale. Verde bandera, diga. Ya para el juego de la selección. ¿Qué sucede? A mí me llama mucho la atención porque todavía hay un fanatismo exacerbado por lo que hace Irapuato. Irapuato está prácticamente fuera. Le quedan 3 partidos y hay gente que dice, es que en 3 partidos aún podemos calificar si se dan otros resultados. Cuando no ha hecho lo suficiente en 14 partidos para hacer lo necesario para calificar. Perdió aquí, perdió de local, empató otro de local, ahí dejó perder, bueno, a las actuales 5 puntos. Entonces no se puede pedir en estas circunstancias que un equipo mediocre, como lo es en este instante el equipo Irapuato, califique. Mediocre en todos los sentidos. Una directiva de la cual nos quejamos al inicio, ¿por qué? Porque en 4 meses y medio... no fue capaz de darnos un comunicado, de decirnos, ¿saben qué? Estos son los planes, no se calificó, disculpen, no fue la meta que nos fijamos cuando iniciamos este proyecto, Se van a ir 15 jugadores y van a regresar 11. Vamos a tener o a seguir teniendo Irapuato como el plato de segunda mesa, al cual van a ir todos los jugadores que no caben en Celaya, en la liga de ascenso, ¿sí? Y vamos a cambiar de técnico. Se cambió de técnico y aquí lo dijimos antes y nos vinieron a reclamar, y usted se acuerda, don Marquito. Claro que sí. Porque nosotros nos dimos cuenta que el técnico Ernesto Sosa había sido destituido cuando todavía ellos no eran capaces de anunciar, faltando 3 semanas para el inicio del torneo, del presente torneo. Entonces, no es posible que un nuevo entrenador, que es forjador de fuerzas básicas, venga con las ambiciones de ascenso de un equipo de una ciudad que así lo requiere. Que Irapuato, con un estadio mundialista hace 30 años, ¿sí?, que ha visto desfilar entre sus palcos y su campo a gente como Sir Alf Ramsey, que a lo mejor dicen, bueno, ¿quién carambas es ese? Bueno, era presidente de la FIFA. Presidente de la FIFA. Joe Havelange, que también estuvo aquí en Irapuato. Joseph Blatter, que también estuvo aquí en Irapuato. Eusebio como comentarista durante el Mundial 86, que no sé dónde caramba dejé ese autógrafo que él me dio, lo perdí. A gente como este, el inglés, Bobby Charlton, Bobby, que también Charlton, estuvo para televisor inglés aquí comentando en Irapuato. Pelé, Rivelino, Tostao, Carlos Alberto, ¿sí? Dios mío, o sea, todas esas figuras en partidos amistosos. Alfio Basile dirigiendo al Racing de Avellaneda. El Pato Fillol en 2 ocasiones, una con Vélez, otra con Racing también. Al señor Oscar Washington Tavares dirigiendo a Peñarol aquí en partidos amistosos. Y pues toda la playa de jugadores freseros que no puedo mencionar, no se acaba. Entonces es una pena que Irapuato sea un plato de segunda mesa, porque eso es lo que es una bola de jugadores vividores, que lo único que quieren es escalar para que los tomen en cuenta en Celaya, sí. Que no toman en cuenta la playera de Irapuato, y una bola de directivos igual de vividores, ¿sí?, que lo que también quieren es que los tomen en cuenta en Celaya con un puesto directivo más alto que el que tienen en Irapuato. Si no te, así no se basa la identidad de una institución. Así no se puede jugar. Vamos a cortar, Alex, porque ya me enojé. Respira. Enrique Iglesias. Ya la incertidumbre. Que no tengo 7 vidas como un gato ni mala intención. Yo no soy como un juguete de tu diversión. No me trates como un niño que he perdido sin dirección. Señora, no me digas no. No me digas adiós. No me digas adiós. Vete calladita, vete conmigo. Si lo consigo, puedo ser tu novia como un peón conmigo. Ella me mira, yo la miro, suspiro, sentido. Se montamos en la cama y se me aceleran los latidos. Mírame, no me digas que no. La noche acaba de empezar. Nos espera nuestra habitación. Ya no me dice que quiere. No me digas no. No me digas no. Yo me quedo contigo, que sea prohibido. No digas que no. No, no me digas adiós. Eso lo pidió. No me digas adiós. Porque tus labios no mienten. Yo sé lo que sientes. No digas que no. Eso es tuyo y termino. No me digas que no. Lo que va a decir Yandel. Yo solo quiero que confíes en mí. Yo solo quiero darte amor. Que me mires y digas que sí. Entregando tu cuerpo sin discusión. Quisiera nena de ti disfrutar. La noche acaba de comenzar. El champán acaba de llegar. Vamos a pasarla bien, por favor. 10 y 18 minutos. Bonus Sport. Mañana con 18 minutos, hora del centro de México. Recuerden www.notusradio.mx y después en el podcast de la estación a la hora que quieras, las veces que quieras, don Marquito. Esa es la triste realidad con el equipo Irapuato. Por ahí dicen, es que todavía se puede calificar, ¿sí? Si otros dejan de hacer su trabajo, obviamente Irapuato, y se aplica estas últimas tres fechas, puede lograr calificar. ¿Sí? Mas eso no significa que sea una meta cumplida. ¿Pero quién dice que todavía se puede? Hay aficionados que todavía se aferran a esa parte. Quisieran ver el equipo. Yo lo veo muy complicado. Estoy viendo los resultados de otros grupos. Uh-huh. El grupo 3 en particular. Los cuatro primeros equipos de ese grupo llevan más de 25 puntos. De esos cuatro, obviamente un tercer lugar ya está asegurado para Oaxaca, si mal no recuerdo. Orizaba en este instante, con 6 puntos más que Irapuato, quedaría fuera, porque sería cuarto lugar. ¿Sí? Entonces nada más califican dos de cada grupo y uno de los mejores terceros. Quedaría fuera, algo injusto hasta cierto punto. Irapuato está peleando contra Durango del grupo 1 y en su grupo contra Universidad Autónoma de Zacatecas, que están igual de empatados con 19 puntos. Los líderes llevan más de 30 puntos, llevan 36 y 35 puntos. O sea, le sacan el doble de puntos a Irapuato prácticamente. Que serían 6 equipos. Que son Cancún, ¿sí? Cancún y Tlaxcala. Llevan un paso arrollador. Tepatitlán con este triunfo también se metió en tercer general. Entonces, yo no veo tampoco el caso de enfrentar a un equipo que en este momento no tiene el plantel, ¿sí? El sistema, el entrenador o los jugadores idóneos para enfrentar una liguilla. Más allá de que el gol, sí es cierto, por ahí se coló la grabación del gol de este chico Favela que le metió al partido anterior al Zamora. Uh-huh. Y está entre los lo metieron a concursar al premio Puskás. Eso no significa que vaya a ganar tampoco. El premio Puskás, mi querido Alex, es el gol que se da, un trofeo que se da cada año con un incentivo económico, obviamente, por parte de la FIFA, al mejor gol que se haya anotado en el año. ¿Sí? Este chico hizo un dribbling, se comió a Maradona en algún momento, porque están más o menos del mismo vuelo. Dejó a 5 en el camino, a 2 los dejó sentados, incluyendo el portero, y sin ángulo logró meter el gol. Y le dio el triunfo al Irapuato. Sí, o sea, muy buen gol, fuera de lo que es un partido de segunda división. Pero hasta ahí, un gol no significa que con ello vayan a salvar la temporada, incluyendo si el gol llega a ganar el premio Puskás, tampoco llega a salvar la temporada. ¿Sí? Entonces, yo lo único que se les pide es trabajo, compromiso, ¿sí? Y que sepan lo que es esta plaza. No es posible que un fútbol como el de Celaya, una plaza como la de Celaya, que tardó de 1961, que el mismo Irapuato los descendió en un partido allá en Celaya, ganándoles 3-2, y que reapareció hasta 1995, estamos hablando de 34 años, en este instante sea una plaza más importante que Irapuato. ¿Eh? Son cuestiones, Alex, de ya, te van llenando el saquito de piedritas y piedritas y piedritas. Ya, alguien se los tiene que decir, ¿sí? Si nos vetan, ya no será la primera vez que me veten del estadio, también, ¿sí? También, sí, ya pasó con los... Y ni me importa tampoco si me vete esta directiva, la verdad. Me da igual, ya en estas circunstancias. Rodríguez se los tiene que decir. Están usando Irapuato como una plaza de tercera, ni siquiera de segunda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque incluso, y en descargo del técnico, únicamente esta situación, él trabaja con un plantel aquí en Irapuato, que de nada sirve que estén viviendo aquí en Irapuato ya, o entrenando aquí en Irapuato. ¿Sí? Si el viernes el técnico de Celaya nos dicen tú y ustedes 10 no me sirven, no van convocados, ahí váyanse para Irapuato, que los junten allá. Se disfrazan. Sí. Se vienen. Por favor, o sea, no quieran tapar el sol con un dedo. Lo sabemos perfectamente porque son situaciones que los jugadores mismos comentan. ¿Sí? Y no nos salgan con la tontería a ver cuáles jugadores lo dicen, porque no lo vamos a decir. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, ya, dejemos ese tema. Irapuato está prácticamente fuera. Si califica sería de milagro, y no sé a qué calificaría ante los equipos tan poderosos que hay en la misma división, como Cancún y Tlaxcala en este instante. Vamos a un corte, Alex, y regresamos para ya hablar del fútbol de primera vez. Naina Summertime. Little baby, don't you cry. this morning you're gonna rise, love, love singing. You're gonna spread your little wings, wings, and you take to the sky. But there's still the morning, nothing harmed you know. In the Indian money, this town. Sly on day, sentina semi cold. On lie on day, on lie. Sweet, sweet, sweet. Oh, so lay, lay, lay. And daddy and mommy, yes, down the sky. But still the morning, nothing harm you know. And daddy and mommy can stand by. Sport. Regresamos a Notos Sport cuando son las 10 de la mañana con 30 minutos hora del centro de México y recuerda escucharnos en www.notusradio.mx y posteriormente en el podcast de la estación las veces que quieras, cuando quieras. Nos Marquito, ya dejando atrás este triste tema del equipo Irapuato. Este sin sabor. Sin sabor, exactamente. Porque el, bueno, cuando los he visto realmente me han dejado muy decepcionado. Falto de variantes. No se nota que sea un equipo que lleva tres temporadas. No tres años, tres. Es que se acostumbra uno a ver buen fútbol. Así es. Entonces te mandan chicles, te quieren vender boyacitos. Así es. Españoles. Sí, ¿no? No es así. Todavía un equipo limitadito, porque el equipo de Faro era un equipo limitadito en muchos aspectos, sobre todo el ofensivo. Ya cuando llegó Caballo se mejoró un poquito en aquel entonces. Pero, por ejemplo, la disposición táctica que los tenía Manrique y era bastante buena. Se les llegó a pelear pues equipos precisamente como Celaya, que fue uno de los mejores partidos, que incluso lo llegamos a comentar con Jorge las veces que ha estado presente. Porque vamos, ya es otro nivel y de repente es estar brinca acá en la tribuna y de repente le pierden o más bien casi siempre le pierden la visión de lo que está sucediendo. Porque esos juegos abiertos, a menos que vayas perdiendo, te estés jugando una calificación, ya no se presentan de marco. Y usted lo sabe perfectamente. Ahora son juegos más táctico-técnico, en el que el dispositivo del entrenador es lo que prevalece. Y se lo comentamos a Jorge. Aquella vez que te metieron 6 medios, más porque le llegaron 1, 2. ¿Qué hizo? Bajó un delantero y bajó y subió un defensa y niveló el ganaron, ¿no? Y ganaron esa vez. Y uno de los mejores, pues, tácticamente. Sí, sí, sí. Al público no le agradó. No le agradó ese juego. Y vaya, me sorprende porque ellos que dicen que hay que ganar como sea. Sí. Sí, porque a la gente le dices, el equipo tiene que jugar bonito, pero tiene que ganar como sea. Entonces, es una incongruencia, porque para jugar bonito y ganar, tiene que haber muchísimo trabajo atrás de ellos. ¿Sí? Muchísimo trabajo, porque eso no es de cuestiones así. De que, ay, me estuvieron encima de mí en el minuto 90 en un contragolpe o que uno descuidado metimos el gol. Eso no se puede depender siempre de ellos porque no siempre se presentan tampoco. Y don Marquito, ya en las juegos de primera división, primeramente el Veracruz Pumas. Para mi gusto no era para una goleada. No, porque faltaban creo 2 minutos. Meten otro el 3-1 cayó en el minuto 92 y el 4-1 cayó en el minuto 93, un minuto, bueno, 60 segundos después. El equipo Veracruz luchó, peleó, no le alcanza porque desgraciadamente, y usted sabe también, de esas inercias perdedoras que llegan a acumular ciertos equipos. Se mentalizan ya. Ese mismo equipo que era sensación, que peleó liguillas con el mismo entrenador, pero que en este instante no está obteniendo los resultados y va a ser muy complicado que los saque. Porque aquí ya llevan esa inercia de ir perdiendo o de perder y caer estrepitosamente aun cuando no lo merezcan de esa manera. Ya habían alcanzado en el marcador, ya se habían salvado de un penal que no había sido penal realmente, porque fue fuera del área. Les anotan el 2-1 y se derrumba. El equipo se derrumba, amén de la expulsión. Bueno, también la expulsión conlleva a ese derrumbamiento mental que trae consigo el equipo Veracruz. Pierden, ya se meten de lleno a la lucha por el descenso. De hecho ya están en último lugar, porque Morelia gana su partido, gana el partido que tenía que ganar ante Necaxa, y ya Veracruz está metido hasta el tope con esta derrota. Luego el sábado vimos el Chiapas Querétaro. Inicio de transmisiones de una nueva propuesta en televisión. Eso es muy importante porque hay que recordar y hay que irnos a la prehistoria, yo creo, Alex, y tú me corregirás si no. Desde las épocas del Telesistema Mexicano, que se crean en 68 más o menos, con motivo de las Olimpiadas, 73 que se crea el Grupo Televisa, ese mismo año que se crea Canal 13, en el 86 que se, bueno, 85, en el año del temblor, previo también a lo que es el Campeonato Mundial de Fútbol, se crea Imevisión, el Canal 13, Canal 7 y Canal 22 por ahí. Bueno, en los 50 es Canal 11, también del Politécnico, que todavía existe, todavía ese canal, la fecha. Pero no ha habido una propuesta nueva de televisión, y el sábado, Grupo Imagen saca su canal de televisión abierta y tiene los derechos de 2 equipos, el Querétaro, y estrena su transmisión con Chiapas. A mí se me hizo muy interesante porque es escuchar voces nuevas, propuestas nuevas, puntos de vista nuevos, y no el qué bárbaro, y qué jugadón, y qué atrapador. Sí, y allá abajo donde las arañas tejen sus, donde los topos tejen su guarida. O sea, otra propuesta realmente. Querétaro ganó con un equipo alternativo porque obviamente va con todo para la copa. Y también metió al Chiapas en un problema muy serio. Hay que ver qué va a pasar con esas franquicias. Chiapas, Veracruz, tienen metidas ante la Federación Mexicana de Fútbol sus solicitudes de cambios de sede. Entonces, hay que esperar. Y no hay que emocionarnos en Irapuato. Nos van a mencionar miles de veces. ¿Sí? Sobre todo los de Veracruz, que estamos analizando Irapuato como una... Por favor. ¿Sí? Otra vez volver. Fidel Jury está acostumbrado a que los gobiernos les paguen sus nóminas. Y eso jamás va a pasar aquí, porque aquí es más importante un bache, es más importante una seguridad, que estar pagándole miles de pesos a un futbolista. Esa es la realidad. Por más de que yo quiera el fútbol, yo también no puedo perder el sentido social. ¿Sí? Aquí en Irapuato hacen muchísimo más faltas seguridad y un correcto sistema vial a un equipo de fútbol. Más que nada eso, el sistema vial. A un equipo de fútbol. Me disculpan, pero en este instante es más importante. Vámonos al corte y regresamos. This way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you.

de ellos para un manejo del partido. Se encontraron dos goles. Por ahí para mí fue penal uno de ellos al final, un jalón del Moreno Murillo. No lo marcaron, vino el gol de Pachuca, Atlas insistió con sus oportunidades. Fue un partido agradable y fue muy bueno ver un equipo con 10 mexicanos y el otro equipo con 7 mexicanos. 17 mexicanos en el terreno de juego y dando un espectáculo digno de primera división. Yo no sé para qué tanto extranjero, no tengo nada contra ellos, contra los que vienen de calidad. Los que vienen a partir, y si no son de calidad, por lo menos vienen a partirse el alma. Así. Pero esa situación. Luego América, yo pensé que le empataba o lo iba a superar Santos. Le ganó más de una vez el balón, la posesión del balón. En un contragolpe Santos y en la respuesta del contragolpe América no perdona, mete el 3-1 posteriormente América y se acabó el partido. El gol de Sambuesa. Golazo. La ejecución. Y en la misma hora, Chivas contra Cruz Azul. Y estábamos viendo a ver si Cruz Azul resurgía con su nuevo entrenador. Yo sí pensé. Jugó, se arriesgó, se fue al frente. Y los llegó a tener, bueno, unos era en contra. Jugando más abiertos que como más sueltos. Chivas respondió igual. Ganó Chivas bien. Chivas anda en buen momento. De hecho, y a priori, ahorita se los iba a comentar, esta situación, yo pienso que Chivas va a ser campeón de Copa. Yo pienso que va a ser campeón de Copa Chivas, le gana a Querétaro. El miércoles a las 8 de la noche ahí en... En todas, Televisa, Imagen, Azteca, ESPN, todas las que compraron los derechos de la transmisión, porque esa es una, ahí en la Copa, para que me entiendan, más bolas yo también, en la Copa, los juegos, la federación vende los derechos abiertamente, más allá de que, por ejemplo, Televisa tenga los... Televisión. Sí, sea el propietario de la América. Por eso entró Azteca y por eso entró ESPN y entró Fox a la transmisión del partido de América Chivas en la semifinal, porque son derechos abiertos. Sí, América genera sus derechos, pero también se hace de derechos de las otras televisoras. O sea, es un negocio más redondo, se puede decir de alguna manera, porque ya tienes tu publicidad, tu dinero de tu publicidad, pero tienes los dineros. Vaya que son bastantes de las otras televisoras que quieren transmitir tu partido. Por eso vimos a Martinelli transmitiendo al clásico Luis García, ¿sí? Ahí jugándole de payaso a payaso, de televisora a televisora, porque son animadores de juego, no son... Sí. Querían ver una correcta narración, pues hubieran ido a ESPN con Emilio Fernando Alonso y José Ramón Fernández, que uno te desnuda realmente lo que está pasando en el terreno de juego y el otro te está diciendo lo que está pasando, ¿sí? sin tanto preámbulo. Y pues bueno, en otro partido, bueno, ganó Chivas, ganó 3-2, le dio la vuelta al marcador. Alan Pulido ahora sí metió el penal que le hicieron. El Maza Rodríguez reapareció porque Tomás Boy lo tenía trabajando con la sub-20. Pues de esas rencillas que se generan luego entrenador jugador, que pues de perder siempre las tiene el jugador. ¿Sí? Sí, pero este con más agallas, pues es un aguantó y al coro explotó ya el último y... Para su mala suerte fue el que provocó el penal. Sí, pues, pero que, bueno, es que no es un jugador muy rápido, no es muy rápido, es duro y es pesa pues para el equipo. Así es. Y bueno, mezclando los dos temas, volviendo, ¿se acuerda de aquel Irapuato que sube en 2003 ante León? Uh-huh. Había un chaparrito, Sergio El Macha Martínez. Uh-huh. ¿No se acuerda que en una semifinal ese chaparrito, El Macha Martínez, aventó hasta los anuncios al Maza Rodríguez en una carga que le hizo, que lo agarró mal parado al Maza? Macha, que le llegaba yo creo que a la cintura. Brinca, le echa la carga y lo avienta al más hasta los anuncios. Este tiene picardía, ¿sí? Picardía y tenía y le faltó oficio al otro. Sí. Le faltó oficio al otro en ese instante. El otro iba muy confiado. Dijo, ay, este chaparro que me va a asar y que me va a hacer y que canta, que lo manda hasta las hasta los anuncios de publicidad. Y pero vamos, ese es el Irapuato que uno estaba acostumbrado a ver. En pocas palabras, y con Cruz Azul con Massa, ese es el reflejo también de que estamos hablando de un suceso que pasó hace 13 años y Massa todavía sigue ahí. Y los jugadores que tiene Cruz Azul, ¿qué pasa con ellos? Los tienen fuerzas básicas, tienen equipo en Liga de Ascenso, tienen equipo en Segunda, tienen jugadores prestados por todos lados. ¿Tendrá algo que ver la contratación de jugadores? Pues yo me imagino ahí más bien que el promotor es el que tiene agarrado ahí al directivo con algún fin benéfico para los dos, de obtener ganancias en los porcentajes de ventas, compras y préstamos, que otra cosa, que armar realmente un equipo que no se siente identificado con él. Por ejemplo, el cuate este que juega en la media, el argentino, que lo meten a veces, sí, creo que sí, tengo su mejor apellido, tan intermitente es, sí. Porque el central es Julián Velázquez, por más argentino que sea, por más, mira, 2 metros, ay Dios mío, aquí en la LIFA encuentro a 3 mejores que él. Sí, a mí me comentaban hoy que el grandote, que el Uh-huh. No se acuerda del mundo. Sí. A Sánchez Galindo. Sánchez Galindo. Al Calimán Guzmán. A Cornero, que trajeron de allá de Vélez. Nomás desde el portero les digo, alcánzame si puedes. En mis etapas, cuando llegué a dirigir algún equipo, amateur obviamente. O sea, cada que alguien me decía, es que están muy grandotes, ese no lo juntaba. ¿Sí? No lo juntaba, pues, si no lo vas a cargar. No lo vas a cargar. Ni vas a hacer levantamiento por él, ni. ¿Qué vas a hacerle? ¿Sí? A ver quién, la verdad, a ver tú, bueno. Agarraba, lo sentaba, lo agarraba y platicaba. Es que mira, no vas a cargarlo. ¿Sí? Entonces, si eres más bajo, automáticamente eres más rápido. Y con eso vas a compensar ese desnivel de grupo. Ya después lo metía, ¿verdad? Ya después de haber hablado con él, hacerle ver, realmente no iba a cargarlo. ¿Sí? Pero de inicio sí no lo juntaba. Que me decía, no, es que está muy grandote. Si le decíamos eso a mi loco, no volvía a saludar. Sí, pues exactamente. Es que a uno le pasaba, a uno le llegó a pasar. Llegaron a ver compañeros que decían, es que está muy fuerte. ¿Quién dijo eso? Y si nadie le decía yo. A ver, tú y los tres, órale, no juegan, váyanse a la tribuna. No, no, salieron, te felicitaban, ¿no? No, no, le quedó la cintura a Gustavo Peña. Mal jugada, pues. ¿Dónde está? Sí, es que les hacía la pinta. ¿Desde qué horas me marcó Gustavo Peña? No, es que se iba. Es que yo les era extremo izquierdo. Ahora les dicen carrileros y que esto es extremo izquierdo, extremo derecho, como Jaime Benzón. Grandísimo jugador, pues éramos los que más goles metíamos, sí. Los extremos, ahí están los récords, exactamente. Y pues ya, ayer, Tijuana le hace la travesura a Toluca, con el contragolpe, Tijuana se salvó varias veces, Vilar pasa en muy buen momento a sus casi 40 años también. ¿Toluca alcanza a llegar? Va a depender de otros, porque ya con esta derrota Toluca casi queda fuera. Y ya en la tarde, allá en el acérrimo, iba ganándole a Puebla 2-0. Puebla tuvo los arrestos para regresar y le empató a 2 goles a León. Ah, no, en Puebla. En Puebla, y le complica la calificación porque en estos instantes León está en noveno lugar. Y pues ya prácticamente, ya despedimos el día de hoy. Nos vemos por aquí el viernes con la nueva jornada. Y con el resultado del torneo de Copa, y a ver qué sucede con los equipos de Irapuato. Chivas, le voy Chivas. Sí. Chivas, Querétaro. Hagan un buen juego. ¿Quién le va a dar más? Está en parejo. Metiéndole ganas el Puebla. No, Querétaro. El Querétaro está. No tan bien como. Pero sí está dando de más. Alex, para la final de Copa. Querétaro. No, hombre, está acostumbrado, dice. Bueno, muy bien, eso es todo por hoy en el programa. Y pues nos vemos el viernes, como ya se dijimos. Viernes, lo citamos. El jueves. Para otros asuntos. Don Marquito, muy buenos días. Buenos días a todos. Alex, muy buenos días. Y muy buenos días. HCLM, agencia de viajes. Más de 30 años nos respalda. Contamos con asesoría para visa y las mejores tarifas aéreas. Además, salidas a Puerto Vallarta. Solo escoge tu hotel y nosotros te llevamos. Ubícanos en Hidalgo, esquina Aldama, Colonia Centro, Pénjamo, Guanajuato. Llámanos al 01469-692051 o contáctanos por Facebook como HCLM, agencia de viajes. If that's what you need. escuchar el silbatazo final. Acompáñanos en nuestro próximo encuentro, lunes y viernes, por NotisRadio.mx.